buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, acá quieren todos ravioles, me parece. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Buenas tardes, gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Radiola. Estamos saliendo por Radio Tandil, LU22, AM1140. Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros, por seguir acompañándonos. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros durante la semana, los que han estado comunicándose luego del programa. Para todos, muchas gracias. Para nosotros es muy importante y es una forma de seguir sumando voces a este programa que justamente tiene como objetivo dar voz. Saludo a mis compañeros y le doy paso a Belén. Hola Gaby, Juan, Tomás, oyentes, este es el tercer programa de Radio Radiola, que es un proyecto de radio y salud mental realizado por profesionales y compañeros de radio con el objetivo de que todos tengamos voz. El programa que vamos a escuchar a continuación fue elaborado en el Instituto Tandil de Salud Mental. El Instituto de Salud Mental está situado en las inmediaciones de la Sierra de las Ánimas. Está pensado y dispuesto para un tratamiento integral y posible de las personas. Se encuadra en la nueva Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Está formado por un equipo psicoterapéutico interdisciplinario, orientado desde la psiquiatría dinámica y el psicoanálisis. Se busca no solo ligar la estabilización del paciente a lo estrictamente biológico, sino al arte, el deporte, la cultura, lo social, el trabajo y todo aquello que configure el lazo social. Queridos oyentes, mi nombre es Juan, soy parte de este colectivo radial llamado Radio Radiola y les voy a contar un poquito de qué vamos a estar hablando hoy. En el transcurso de los diferentes talleres realizados en el Instituto Tandil de Salud Mental, se ha trabajado temáticas de interés de los compañeros radiolos. Política internacional, juegos de la infancia, apreciaciones personales, anécdotas, chistes, esbozos de ideas varias, fueron los ejes convocantes. Vamos a escuchar a Rodrigo, Ismael, Paola, Pierina, Tomás, Belén y muchos más que se fueron sumando a lo largo de los encuentros, ofreciendo su voz para poder compartirla con ustedes. Buenas tardes, vamos a presentar el programa del día de hoy. Esta es la tercera emisión es el primer programa del instituto. La radio es excelente, es Radio Radiola. El instituto es el Instituto de Salud Mental. Los que quieran venirnos a visitar, que vengan. Yo propongo hablar de los colores. Los colores, dale. ¿El tuyo cuál es el más favorito? El violeta. El violeta, lindo. ¿Qué significa, sabes? Trascendencia. Qué bueno. Qué bueno. A mí me gusta el blanco por la paz que deja. Bueno, y vos, Pirina, ¿cuál te gusta? Y yo me quedo con el rojo por una cuestión de fuerza. Está bien. Como el deporte. No, a mí se me ocurre que, por ejemplo, los deportistas poseen rojo porque tienen fuerza y calor, ¿no? Mira, y no sabía. Claro, el negro tiene luto. A mí esos cuatro colores siempre me quedaron impactados en la mente. Siempre, desde chico. Después verde y amarillo no se me ocurre por qué. ¿Vos, Ismael, no sabés por qué es verde y amarillo? El verde es la esperanza y el amarillo la envidia. Mira vos, no. Y el rojo es la pasión. Qué bueno. Está bien. Sí, sigamos hablando. Parecemos chiches Helbun. Sí. Seguí, Mael, seguí. En el Tibe, además de los lamas, ¿qué hay? ¿Algún sacerdote más? No, hay energía, mucha energía. ¿Pero qué son, chinos o mongoles los lamas? No, no son ni chinos ni mongoles. Son tibetanos. Son tibetanos. Claro. Aunque enganchamos rulo. Aunque los Estados Unidos mandan mucha gente. Y está bien. Está por bien. Algo la manda. Y sí, también tienen colores naranja los tibetanos. Los Estados Unidos aprovechan todo lo bueno. Sí. Y manda mucha gente. La fuerza del sol en Tibet está bien. Qué lindo, qué lindo. Está bien. Podemos ir a filmar una película al Tibet, acabar algo. Sí, el tibetano. Al tibetano, al Dalai Lama. Bueno, es una entrevista en este momento al Dalai Lama Ismael, de parte de Rodrigo. Sí. Yo te diría cosas positivas. Está bien. Escribirías un libro, ¿no? Escribir un libro. Bueno, está bien, lo compramos. Lo compramos. Bueno, presentamos al Dalai Lama Ismael, que está a punto de editar un libro y tiene muchas ocurrencias después del color y los países. Yo editaría un libro que se llamaría Paz en el Mundo. Muy bien, muy bien. Es lo más importante de todo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más importante de todo? ¿Por qué? Porque hay muchas guerras. Verdad, verdad. Mucha gente que mata a mucha gente. Muchos sufren. Sí. Sí, pero hay muchas guerras. Todo por la codicia del petróleo y quién sabe el oro. La gente inicia las guerras, ¿no? Claro, después del monopolio de las armas se empezaron a pelear por el oro y el petróleo. Sí. Porque no solo los países más industrializados tienen armas, también lo que son países que se encargan del contrabando de oro y petróleo. El contrabando llevan armas, llevan droga, entonces es una guerra constante. Con esos cuatro elementos tienen. No, nosotros. No, nosotros estamos en un lugar que tiene agua, oxígeno. Es un lugar privilegiado. Sí, tiene campos, eso es importante también. Para minerales, tiene campos para poder sembrar. Entonces nosotros somos un país de paz, ¿no? Somos un país de paz. Es importante vivir en el ambiente también. Ismael siempre lo dijo. Brasil está perdiendo su hegemonía y nosotros la estamos ganando. Es justo también, ¿no? Porque ellos son un país grande y tiene más turismo ellos que nosotros. Que Argentina ya pueda ocupar otra vez su lugar en el mundo es importante. Para lograr la paz del mundo hay que conciliar. Uno llega primero a la paz interior, después hace falta no perder el diálogo entre los pares, nada más. Lo que pasa es que hace falta un cambio de mente, ¿no? La meditación, ¿qué efecto te deja? Te acomoda las ideas. Te deja paz, ¿no? También. Sí. Qué bueno. Qué lindo. Y te sentís muy bien. Relaja la mente y el cuerpo. Sí. Ajá, qué bueno. La meditación y la paz. Está bien. Sí, las herramientas que uno dispone para la meditación. Hay que poner la mente en blanco. Y yo usaba mantras, que son palabras santas, que tienen nombre en idioma antiguo, en sánscrito. Om, Pen, Kala, Mut. Yo no me los acuerdo. Está bien, ¿no? Pero en un curso. De meditación trascendental. Es lo que tendría que hacer la humanidad, dedicarse a eso. Y a sembrar paz y no discordia. Pero ni el 2% de la población hace meditación. No. Desde los años 80 nacieron muchos chicos que son índigo. Y ahora están haciendo chicos que están chitando. Tuve la oportunidad de conocer chicos índigo. Y tenían poder terrible. ¿Y eso qué te produce? Miedo. ¿Por qué miedo? Porque nadie les enseña cómo manejar lo que ellos pueden hacer. Yo conocí índigos autistas. La mayoría de los autistas son índigos. Y son chicos que no parecen idiotas. Y en lo que ellos, si se descubre a qué se pueden dedicar, ellos harían mucho bien. Y ellos apartan, los tratan como mogólicos. Yo tuve un profesor que fue uno de los que trabajó con norteamericanos que estudiaron en SIDA. Y él tenía un chico índigo. Hizo lo imposible para incorporar a la sociedad. No lo pudo hacer. Si esa persona no pudo introducirse a su hijo, me parece muy difícil que otras personas puedan introducir a su hijo. Si vos mirás un chico autista, capaz que no te habla, nunca habló. Solamente te mira. Y tiene un poder increíble de sanación. Te dan tranquilidad que otros chicos no te dan. No, tiene razón él. Uno cuando, quien sabe, se encierra en sí mismo, descubre alguna habilidad, entonces encuentra una puerta, otra puerta y encuentra una actividad y una beta poética para defenderse en el mundo y encontrarse con alguien, quién sabe, y poder lograr, como dijo él, la sanación, ¿no? Y tiene razón, tiene un poema aparte, quién sabe lo que dice él. Es que si el mundo viera la sanación como una salvación, sería la salvación del mundo. Aunque parezca un trabalengua lo que dije, yo creo que Hay que aprovechar lo que tenemos. No lo aprovechamos. En el mundo hay hombres que son positivos y mujeres que son negativas. Y ustedes en este momento están en positiva. Claro, pasa que... Vos sabés que yo antes nunca lloraba. Nunca lloré. Siempre me reía. Y desde que me enfermé, lloro. Pero es algo que cambió a mí, como dejar de fumar. Yo dejé de fumar de un día para el otro. Y nunca más tuve ganas de fumar. Y fumé 28 años. Eso no tiene explicación. Las cosas que me pasaron no tienen explicación. Y yo creo que por los lugares que yo elegí visitar o estar. Yo, cuando tuve oportunidad, fue al Cerro Torco. Y ahí están los ovnis, que son los hombres del futuro. No son objetos no identificados. Son los hombres del futuro que nos vienen a ver a nosotros y aprovecharse de nosotros. La pirámide es algo fundamental en ellos. Vos con pirámides podés lograr una energía increíble. Es un dibujo que tiene un poder terrible. Casi tan poderoso como los niños indios. Acá no está, no. Acá es un depósito de mandalas. Sí, en la radio tenemos un depósito. No los usan. Y los mandalas se tienen que usar para conseguir el amor, la paz, el equilibrio. Sí. Es un arte muy, muy milenario. Hay un hombre, Carl Jung, que él escribió libros sobre los mandalas. Yo no tuve la oportunidad de leerlo, pero una paciente de acá, Olga, trajo un libro que hablaba sobre lo que opinaba Carl Jung. Es muy interesante eso. Algunos dicen que eran indios, otros dicen que era chino los mandalas, pero yo no. Es que no si, tengo si decimos gente muy antigua, hablamos de millones de años. Capaz que con el primer hombre aparecieron los mandalas. Sí, te da paz y te recrea también. Porque... Yo tengo la teoría que uno puede dibujar lo que quiera dibujar en ese momento, que es lo que necesita. El cuerpo y la mente le hacen dibujar a la persona lo que necesita. El dibujo es como una guía, es una enseñanza, pero después de años de hacer mandalas, dibujándolos, uno puede lograr cosas increíbles con él. Claro, uno repite no solo lo que se acordó, sino lo que significa, porque en un mandala uno descubre un ejercicio, no solo te da paz, sino que puedes repetir que sea el ejercicio en el yoga, ¿no? Entonces, si uno descubre qué significa y qué significa en el yoga, te da paz en el color, en el centro, en la armonía. Y también en cada parte del mandala, quien sabe, tiene una explicación en el yoga, entonces puede hacer ejercicio y además hacer un mantra, ¿no? Lograr algo así, con la voz y el cuerpo. Claro. El mantra es una palabra que se repite al hacer meditación para que la meditación sea más profunda. Hay mandalas que son lineales. Vos sabés que el Padre Nuestro y la Ave María son mandalas. La Iglesia no sabe, pero ya usa mandalas.

visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Radio Radiola. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Gente, señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola. Ángeles que pasan y no se tocan entre ellos. Me voy a despedir de este pueblo y me voy a los pagos míos. Lo dice José Roberto Carvalho. Entonces me van a reconocer porque Horacio me va a escuchar. Radio Radiola. Yo no iría ni loco. Cuando nosotros estamos por ahí en la calle, o estamos en algún kiosco o algo, se lo respete un poco más. A lo que somos. A lo que somos. A lo que somos. Soy estudiante de abogacía. Soy veterinario. Soy abogado. No, es psiquiatra. Son animales muy proteicos. Son animales muy proteicos. Hace muchos años que tomo medicación. La medicación me ha deteriorado bastante. El tema de la memoria. Nos fuimos un poquito de foco. Antes éramos unos pocos que nos conocíamos todos. Hacen túneles. Hacen túneles. Radio Radiola. Que lo que ella opine es la realidad. Países y armamento y defensiva, todos los países poseen armas defensivas. El que más tiene es Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, la Marina tiene muchos portaaviones, tiene submarinos atómicos, tiene misiles intercontinentales y también tiene la Fuerza Aérea, que tiene muchísimos aviones, muchísimos, cientos de aviones. Entonces ellos tienen más armas y pueden defenderse mucho. También la Unión Soviética tiene par en esto. La Unión Soviética es más rudimentaria que Estados Unidos. Estados Unidos es más definido en las armas. O sea, tiene mayor profundidad de ataque. En cambio, la Unión Soviética da golpe más brusco. Es distinta la estrategia. Estados Unidos más hábil y la Unión Soviética es más rudimentaria. Para mí, China tiene los mejores elementos. China tiene los mayores elementos. No, los mejores elementos. Elementos. ¿Referidos a los armamentos o al...? Armamentos. Por un lado tiene los armamentos y por otro lado tiene la medicina china. Es una contradicción. Bueno, a ver, está bueno lo que plantea acá Rodrigo respecto a lo que sería Rusia y Estados Unidos, que son dos emblemas, digamos, de modelos económicos mundiales, ¿no? En lo que sería el capitalismo y lo que fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero si vos mirás a la Argentina, nosotros no tenemos ningún armamento. Desde que están los peronistas, desaparecieron los armamentos. Hablamos bien. Desapareció el servicio militar y desapareció los militares. Bueno, el servicio militar no es más obligatorio por la muerte del soldado Carrasco. ¿Está bien? Tenía que pasar eso. ¿Y qué tenía que pasar? Que muera Carrasco para que no haya más servicio militar obligatorio. ¿Estaban de acuerdo? O sea, voy mal. ¿Estaba de acuerdo que sea obligatorio o no? Yo estaba de acuerdo con que fuera obligatorio. Y eso que yo no lo hice porque yo fui zafaste. Operado del vaso. Zafaste como muchos otros, está bien. Pero te terminaban pelando en la calle, viste que iban con las tijeras, pero con las cortadoras. Yo igual estuve un mes. ¿Tuviste un mes? Sí. Te echaron por aguerrido. No. Hicieron hacer cosas increíbles. Dormí en una carpa. Está bien. Al intemperie y quedarme frío. Está bien. Bueno, a ver, ahora. Una ropa más chica que la. Que mi talle, que es el más común de todos. Está bien. A ver, ahora Rodrigo. Vos, bueno, no te tocó hacer el servicio militar. No, no me tocó a mí. No me tocó. Yo, por problema de espalda, no me tocó. Hemos zafado. Está bien. Las chicas están exentas. Sí. Claro, las mujeres también entraban, ¿no? O... Sí, no, son las voluntarias. Ah, ellas. Voluntarias. Ellas son, si van de voluntarias, sí. Si no, no. No te... Bueno, comentame, Rodrigo, para retomar un poco el tema, que nos fuimos al servicio militar, pero el tema de los armamentos, ¿no? Que vos hablabas de que tiene más poder de penetración los armamentos de Estados Unidos. Sí, son más agudos. Ellas. Son más agudos. Eso es porque se manejan... Definen mejor la técnica de ellos. Son más penetrantes. Por ejemplo, los aviones como el F-15, como el Eagle, es como un águila el avión ese. Ajá. Por eso se llama Eagle, el águila. ¿Ese tripulado? Sí. O viste que hay aviones que no son tripulados. No es que es conducido como un radar o un misil sin tripulación. Es un avión tripulado. Tiene una sola cabina y es muy bueno, muy buen avión. Y tiene mucha capacidad de penetración para el caza bombardero. O sea, no es que lleva bomba atómica, lleva bomba y lleva misiles. Ajá. Tiene Sidewinder, tiene Phoenix y son de alta precisión. En todos los aviones son así, como el Hornet también, el F-18 de la Marina. Después tienen dos cabinas también, algunos hacen de dos cabinas para poder permitir otro copiloto más y rastrean con el radar, entonces ya tienen mayor, si pueden llevar un par de misiles más, entonces tienen mayor contacto con el enemigo. Se pueden aplicar al enemigo mayor impacto, ¿no? La diferencia entre lo que sería la bomba y el misil. La bomba se arroja y el misil es más teledirigido, digamos. Claro, la bomba se arroja y hace impacto en el piso. La tirada derecha en caída y después tiene vuelo libre para abajo y para atrás. ¿No? El viento lo empuja un poco y después impacta. Algunas bombas son misiles bomba que son más grandes. Entonces eso ya tienen un vuelo más pesado. Ya pueden impactar un poco más derecho. Después están los misiles que te nombré, por ejemplo, antes. Son los que son pesados y el otro ya es un misil más agudo que penetra en otro avión, ¿no? En el helicóptero, por ejemplo. Una bomba para una casa y un misil para un camión, por ejemplo. Un Sidewinder para un camión y el Phoenix para una casa. Phoenix es el que es muy grande, que va abajo del ala del avión. El Sidewinder es más chiquito. Las medidas no me acuerdo las exactas, pero en un avión de esa escala tenés que es como tu tamaño de alto, los dos misiles. El Sidewinder es un poco más chico, tendrá 1,60 m, 1,40 m y 1,60 m al Phoenix. El avión ya puedo calcular cuando te pide. ¿No? Tener como 20, como 10 metros. El espionaje, el ejército es espionaje. Entonces necesitas la habilidad del control humano contra el hombre. El hombre contra el hombre es ahí, en cuerpo a cuerpo, es inevitable que no solo va el combatiente, sino la mirada y el enfoque privado cada uno. Por ejemplo, los americanos, lo que son habilidosos igual que los británicos y que los franceses. Entonces los chinos ya son muy agudos, ¿no? Se encargan de una tortura más directa contra el ser humano. Uh-huh. Igual que los japoneses. Ya los japoneses, bueno, son menos, ¿no? Sí, pero también cuando van en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio del Sol, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cómo han tomado parte del Pacífico? Que eran kamikazes con alguno de sus elementos, ¿no? Uh-huh. Y eran arrojados, se arrojaban al... Tenían razón, se arrojaban a los barcos y... Y de le daban el golpe imposible. Dice, ya hablamos de América del Norte, de Rusia, de China, Japón, bueno, más de Francia. Sí. O sea, estamos en Oriente, Occidente, Europa, pero también tenemos tenemos Europa Oriental, ¿no? Estos países, sí. Escandinavia, ¿viste? O sea, esos países que son más... Sí. Son más... Esos son los que tienen... Van otro vuelo. Tienen otro vuelo, ¿no? Pero tienen otras armas un poco más peligrosas. Sí, ¿no? tienen un vuelo... Ellos el vuelo espía, igual que los británicos. Mm. Son los que ya apuntan a los satélites. Viene en el enfoque mundial así, ¿no? Uh-huh. Como liberar islas y no continente. Son los que están más cerca del frío, entonces ya se combate... Más duro, quién sabe. Sí, no, sí, más sí. Que duro, igual que la Unión Soviética. Toca así. Por ejemplo, en África y Arabia es evidente que es el contrabando y las armas químicas. Y América del Sur, bueno, América del Sur es contrabando directamente, ¿no? Ah. Bueno, después nos queda Oceanía, que es la cárcel, digamos, de Inglaterra, y claro. Nos queda África. Y África. Que África es una gran... África son minoría, son sectas, quién sabe, que puede ser uno, clanes que tienen el poder de las armas, pero ya iba por... tipo cocodrilo dandí, como decís vos. ¿Tipo qué? Cocodrilo dandí. Igual que Australia, claro, no de cuchillo. Sí, ¿no? sí. No, sí, ahí ya es contrabando, diamante, oro y esmeralda y traficar armas. Lo que todos los países van a buscar es el agua. Sí. Y está acá. Los orientales vinieron a buscar agua acá. Y se llevaron témpanos. Los japoneses y los chinos se vinieron a llevar témpanos. ¿Eso de qué año estamos hablando o qué época? Ya un poco más. Está bueno eso de llevarse un témpano. ¿Cómo te llevas un témpano de un lugar? Ellos tenían los barcos para cazar ballenas. Que las ballenas son muy grandes. Claro. La arrastraban. Y por otro lado, Rodrigo es una persona que le gusta piñón fijo. Mirá el tema que habló. No, bueno. Y le gusta Panam. ¿Te gusta entonces Panam y Piñón Fijo? Todos los días lo mira el programa. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar. Este nunca se llenará. Los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Lo que ves ya se ha visto ya. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Thank you.

que en realidad él no quiso. A veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma, ese viento tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, ha de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere parar al viento. Vaya quien quiere parar al viento. Me confío cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que los pichones caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Iba quebrado de culpa el viento. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Te voy a contar una historia. Cuéntela. Yo salía por la calle Mitre y me robaba todas las bombitas de las casas. No te puedo creer. ¿Cómo es eso? Después, así que eras vos, te estábamos buscando la asociación de vecinos. Pero es que hay que hacer de todo. O sea, ibas por calle Mitre, ¿para qué año más o menos estamos hablando? ¿O hace cuánto? Cuando estudiaba veterinaria. O sea, ibas por calle Mitre. Tenía un compañero que... ¿A qué altura más o menos? La parte de afuera de las cerraduras. Y tenía una colección. O sea, que iban por calle Mitre con un compañero mientras estudiaban, vos te robabas las bombitas y el otro se robaba las cerraduras. La parte de afuera de las cerraduras. Está bien. ¿Cuál es la finalidad? ¿Había una finalidad a eso o era solamente...? Yo solamente me divertía. Por y diversión. Él la coleccionaba. Ah, mira. Como fetiche. Entonces después las reuniones se juntaron. Yo conocí gente que robaba las marcas de autos. Ford, Fiat, sí. Peugeot. Sí, eso sí. Chevrolet. Bueno, pues, ¿quién no? Yo robé la de un Mercedes. Ah, esa es la figurita, la que no repetida, la difícil, ¿no? La que no la tenía nadie. La que no tiene nadie. La que tiene el Audi. Es que interiormente tenía ganas de tener un Mercedes. Claro. Sí. Está bien. Agarraba lo que podía del Mercedes. En ese momento lo que podías tener del Mercedes era eso. Era la lista. Vos sabés que yo lo tuve mucho tiempo guardada. A la insignia del Mercedes. Ajá. ¿La tenés todavía? ¿La conservás? No. Mi mujer me la tiró. Ah, quería que trajera un Mercedes realmente, un porque auto. Porque ella vive en la Tierra. Ajá. No vive en el espacio. Está bien. ¿Y vos vivís en el espacio o no? Yo vivo en el espacio. ¿Vivís en el espacio? Sí. Todos vivimos en el espacio, en realidad en el espacio terrestre. Un espacio vital, como acá, como dice Rodrigo. Buena anécdota, la verdad que es muy chistosa. Tiene esa sustancia, ¿no? De esas historias de chico, ¿no? Que uno hacía. Esas picardías. Pero vos sabés que no era chico yo. Ah, bueno, déjame. A ver, Ismael. 22 años. Ismael. 22 años. Nada, a ver, de los 22 lo hacía más o menos. Pero usted dice cosas raras. El otro día salí de acá, encontré un mangangá. ¿Un? Un mangangá. ¿Mangangá? Mangangá. Ah. Lo agarré con la mano. Ah, una vez. Y no me picó. Lo hice dar una vuelta acá y no me picó. Lo traje dentro y se la monté a ellos y se cagaron de miedo. Sí, sí. Y el médico creyó que había una persona que se iba a lastimar con la manga, sí. Y me pidió que lo saque fuera. Y yo fui y lo puse en el mismo lugar donde estaba y se quedó tranquilo. ¿Vieron que los que trabajan con miel, vieron las personas? No las pican las abejas. Claro. Yo creo que es por un olor que nosotros desprendemos. Claro. Y las abejas sienten ese olor. Y yo tenía un compañero de trabajo que no lo picaban. Podía ir sin máscara. Hay personas que trabajan con humo. Claro, el humo atonta a los insectos. Atonta. Y algunos seres humanos también. Yo si hoy trabajara con abejas, creo que metería la mano sin nada de guante. Ajá. Hoy no tendrías miedo de meter la mano. No tendría miedo. ¿Por? Porque me parece que me curé. Bueno, hemos llegado al final de otro programa de Radio Radiola. Agradecemos a todos por estar ahí. Los que tengan ganas de comunicarse, las líneas están abiertas para poder escucharlos. Queremos agradecer especialmente a Ángel Orbea y a Martín Modafari por sumarse en este compromiso con la salud mental. Unos saluditos tengo, Gabriela, acá de gente que se comunica con nosotros vía telefónica, vía nuestras redes sociales, y queremos que sus nombres se escuchen también, porque nos hace muy bien esto de poder generar vasos comunicantes, nuevos canales, un ida y vuelta desde la radio. ¿Sí? Esto nos parece muy importante, saber que están ahí del otro lado. Lucía Novelli, Lidia Aristegui, a la gente de Flor de Murga, a Angelén, a Gabriela Soler, a Juan Sosa, a la familia Sirgo, a la gente de Gardey, especialmente a Margarita Tolosa y a Mafalda Ramona, que han llamado el domingo pasado, a la gente de una radio comunitaria de Italia, ¿sí? Radio Senza Muri, que se comunicó con nosotros, que se enteró de nuestro proyecto a través de Radio La Colifata, ¿sí? Los compañeros de radio allá del Hospital Borda, a quienes también les mandamos un saludo. También Tita Bilbao, Jackie Rizali, Romina Paz, y especialmente a los hermanos Moisés de Cerro Leones, que aquí les cuento una novedad que nos acaba de llegar. Ellos habían hecho una canción a un compañero radiolo nuestro que se llama José, y están los Churrinches. Así que bueno, nos van a hacer llegar el audio y estarán escuchándolo, si prenden la 11:40 el próximo domingo, para todos ustedes. Te recordamos que si querés apoyar este proyecto con tu publicidad, podés comunicarte por mensaje privado a contacto@radioradiola.com.ar o a nuestra página del Face. Bueno, ahora sí, muchas gracias, compañeros radiolos, hasta el próximo domingo.